Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, para comenzar, Miguel, la propuesta es que podamos hablar de la aplicación de la ESI, ¿no? En las escuelas, bueno, ¿cuál es el panorama que tenés desde la DOAIT en esta amplitud, ¿no?, de escuelas que hay en relación a la ESI? Bueno, el panorama, diría yo, que mejora año a año, aunque obviamente falta mucho por trabajar. ¿Por qué digo que mejora año a año? Bueno, este año se han incluido algunas modificaciones, como por ejemplo la modificación de la currícula de primaria y de inicial. Bueno, ya se ha podido incluir los contenidos de ESI por primera vez en la provincia de Mendoza. Creo que es una cuestión bastante importante, es un logro interesante. Además, este año vamos a profundizar el tema que empezamos sobre finales del año pasado, de la capacitación de referentes dentro de las escuelas secundarias, un directivo, el directivo y dos docentes titulares para todo el Gran Mendoza, que es el objetivo que tenemos este año. El año pasado empezamos con dos departamentos, Capital y Godecruz, más de 500 personas. La idea de este año es terminar con todo el Gran Mendoza. ¿Por qué digo que esto es un avance importante? Y lo es porque en el ámbito de la escuela secundaria es, por un lado, donde tenemos mayor demanda por parte de los alumnos de ESI, y por otro lado es donde tenemos el inconveniente de que solamente está esta responsabilidad del dictado de la ESI corre por el lado de los docentes ESI, que son 150 en la provincia. Es decir, que siempre son pocos. Entonces, al tener equipos trabajando por escuela, equipos que son responsables de la implementación, entendemos nosotros que vamos a poder asegurar que esto realmente se dicte como tiene que hacerse. Además, este año, en coordinación con la gente del Ministerio de Salud, estamos trabajando en la capacitación de preceptores, como un referente más que sumamos a las escuelas. Miguel, ¿y en relación al acercarse a las escuelas, han encontrado alguna resistencia en algunas escuelas o en general está a la disposición de poder trabajar ESI? Ahí tenemos, digamos, es bien variopinto el universo. Tenemos escuelas que demandan más de lo que tienen y lo festejamos. Escuelas que se acercan, escuelas o docentes específicamente, que se acercan a buscar más material o con algunas dudas para implementar o a pedir, qué sé yo, soportes audiovisuales, etcétera. Y tenemos, por otro lado, la vía de contacto que tenemos permanente, que es el mail, que es educacionsexualint@gmail.com, nos llegan por ahí demandas, tanto de alumnos como de padres, incluso también mismos docentes. En mi escuela no se está aplicando ESI o no se aplica como corresponde. Tenemos, digamos, todo el universo. A esas escuelas lo que hacemos nosotros es las visitamos del programa. ¿Por qué? Porque todas las escuelas presentan a principio de año un proyecto de implementación de la ESI. Entonces, cuando justamente desde el seno de alguna de esas escuelas aparece la denuncia o la demanda de que no se está aplicando como corresponde, bueno, nos acercamos a la escuela a ver en qué fase del proyecto, del programa que nos han presentado está, si se está cumpliendo o no y qué pasa. Y a los fines, cuando detectamos, digamos, que hay falencias, lo que hacemos son sugerencias que después, y después luego hacemos un seguimiento a ver si esas sugerencias han sido tenidas en cuenta. Hasta el momento nos ha ido bastante bien. ¿Qué sucede con algunas cuestiones, como por ejemplo esta movida, ¿no?, y todo esto que hubo alrededor de él con mis hijos no te metas, o si aparecen contenidos religiosos en las escuelas? ¿Cuál es el límite y hasta dónde puede intervenir también desde la DOAIT? Mira, una primera cosa a considerar es que la ley 26.150, el rasgo fundamental que tiene es que reconoce el derecho de los chicos a recibir esta educación. Entonces, esto es una ley nacional y esta es una ley que nos atraviesa a todos. Es decir, todos nuestros pibes que están en edad escolar del sistema obligatorio, es decir, desde el nivel inicial hasta el secundario inclusive, tienen el derecho a recibir educación sexual integral. Todos los otros argumentos que vienen, que yo soy el responsable, que dicen, con mis hijos no te metas, yo soy el responsable de la educación sexual de mis hijos, etcétera, son argumentos que fallan. Son argumentos que no tienen ningún asidero. Inclusive han habido algunos papás que mamás que han presentado notas en la escuela, claramente escritas por asesores legales de la familia, invocando una serie de artículos de convenciones internacionales, etcétera, por los cuales ellos son responsables de la educación sexual de sus hijos. Esto es ilegal. Es ilegal bajo todo punto de vista. Bien. Nosotros lo que hacemos es implementar los contenidos de la ESI como está establecido por la ley nacional y por las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Y en este sentido, hablando de y centrándonos aquí, que es un derecho, que es un derecho fundamental, hablabas recién de las demandas también que se pueden dar desde quienes estudian en las escuelas. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se canaliza esto si no se estuviera aplicando la ESI? Pues una de las vías que tenemos, que es hasta el momento la que mejor resultado nos ha dado, es esta dirección de email que te decía, educacionsexualint@gmail.com. Lo inauguramos el año pasado, esa vía, y nos ha funcionado muy bien realmente. Perfecto, entonces para quienes estén escuchando también, pueden utilizar esta vía. Claro, sí, de hecho nos viene bien que así lo hagan, porque es una forma también de tener concentrada la demanda en un único lugar. Seguro. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, yo a ustedes por el espacio, como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Lo escuchábamos a Miguel Conocente, director, el titular de la DOIT, de la Dirección de Orientación de